Como estaba anunciado, y para no decir que hacemos falsas promesas. Claro, exactamente. Para que no nos acusen. Para que nos acusen de al menos de eso, no. Exacto. Tantas otras cosas. Pues, Andrea Ocampo, aquí en El Aire es Gratis. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Mire, fíjese que hoy voy a responder a una duda que yo creía prácticamente apagada, aplacada, si se quiere, en nuestra juventud, y que sin embargo los hechos me han demostrado lo contrario. Con motivo de los del natalicio, los hechos, eran varias personas haciendo varias cosas. En el natalicio, fíjese, de un amigo que fue ahora en este último fin de semana, se dio una conversación entre un grupo de jóvenes muchachas que, en vez de estar pensando en cómo iba a terminar esa noche o en qué tema querían pedirle al DJ para bailar, estaban pensando y preguntándose, y por eso yo fui así como reclamada por ese grupete, si una sinécdoque que es una metonimia y una metonimia es una sinécdoque. Ah, pero fíjese, qué reunión intelectual. Fíjese usted. Desde que estaban en un cumpleaños... Claro. Y en plena fiesta surgió esa duda. Sí. ¿Nunca le pasó a usted estar haciendo un cumpleaños que le pasan estas cosas? No recuerdo, pero... Chicas lindas, jóvenes, esos cumpleaños. Previamente habré tenido que leer algo. Y se tiene que ir preparado. Tiene que irse con un tema. Claro, porque vio que a lo mejor usted tema y después bolilla. Pensaba hablar de otras cosas, ¿no? No sé. Borra desprevenido una charla. Claro, a lo sumo se iba con un speech medio así romanticón. Claro. Y usted le salen con un... Pero para vos, ¿una metonimia cómo es? La metonimia es una sinécdoque, una sinécdoque. Usted está bailando. Sí, sí. Y después de las preguntas después, de rigor. Después estas chicas se fueron a bailar. ¿De qué signo sos? ¿Y trabajás o estudias? Viene si una sinécdoque y una metonimia. Claro, ¿qué relación hay entre ellas y si son una igual la que la mía otra? Ahí se me complicaría. ¿Probó por ahí? Que aparte ustedes varones, ¿no? Muchas veces están así agrupados de otra forma, en otro rincón, ¿y en qué piensan las minas? ¿Qué están pensando? Bueno, están pensando en esto. Están pensando en esto. Ya la de trabajar o estudiar, de qué signo soy, yo diría que hay que tacharla y ya hay que plantearse algún tema más de, no sé, claro, geografía económica, política internacional. Tacharla, digamos, dejarla en stand-by. Por unos años, una década, y que después vuelva. Después de casado uno habla de esas cosas, ¿verdad? Dice, bueno, ya se terminaron todos los temas interesantes, che, lindo el día, ¿qué hacemos? ¿Cuánto se puede sostener durante cuánto tiempo una charla de esa, ¿no? De ese sustrato, ¿no? Una sinécdoque de metonimia, ¿cuánto tiempo uno puede desmenuzar en un contexto así como el que usted está hablando? Mire, yo creo que esto usted tiene que aprovecharlo porque es como muy intenso y muy contundente. Claro. Entonces quizás si usted tiene la respuesta apropiada y la dice sin titubear en una sola oración, listo, palo y a la bolsa ahí. Ahora, si usted me empieza a dudar, a vacilar, claro, y no me sigue el hilo, y bueno, ahí ya... Se pierde. Sí, sí, esto puede ser la diferencia entre un sí y un no. Así que hay que estudiárselo bien, ¿no? Muy bien, pensarlo metafóricamente o anafóricamente. Metonímicamente. Bueno, le cuento. La otra usted le dice, sí, un segundito, va al ciber, lo googlea y vuelve con la respuesta, sí, pero se la... Igual si usted tiene el celular que puede chatear, que puede navegar. Si tiene el celular, claro, que puede navegar. Lo hicieron por eso. Se valió, sí. No, lo hace ahí, le dice, vení, acercate. Ah, sí, ahí nomás, ahí. Acercate, mirá la pantallita y conmigo. Evacúa la duda. Y vas ahí mostrándole lo rápido que moves los deditos en el teclado, así ya va viendo. Y ahí con le sacas la duda. Y con la otra mano le dice, vení, acercate porque viste, pantallita como que el reflejo. O si estás jugando de local, le dice, mira, yo arriba tengo la computadora, acompáñame, que tengo una definición que encontré que está buenísima. No, pero es mejor aprenderse de memoria, entonces usted le responde. ¿De metonimia? ¿Querés saber? Es la verdad, tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa. Bueno, el autor por sus obras, el signo por su cosa significada, etcétera. Ahora no leas. Claro. Ahora la sinécdoque, bombón, dale. Espera un segundo. Hay uno tose. Que es así como más pulente. Y mientras tanto la va epiteteando. Claro, mientras tanto usted le va como dando ejemplo, ¿no? Dice, bueno, la causa por la consecuencia. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por la causa? Claro, esto me remite a verdad o consecuencia. Claro, trae la botellita y jugamos a la metonimia. Claro, una cosa así. Bueno, y el sinécdoque le dice, bueno, el sinécdoque, como todo el mundo sabe, es un tropo que consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras para designar un todo con el nombre de una de sus partes o viceversa. Un género compañero con el de una especie, o al contrario, una cosa con el de la materia de que se está formada. Bueno, disculpame, me voy a pedir un fernet con coca. Tráeme uno para mí. Tráeme uno para mí y bailamos que pusieron Rodrigo. Bueno, fíjese usted, ¿no? Yo creo que después de esta explicación que ha dado Gerardo, que él se la sabe de memoria, y él vos le preguntás en cualquier ámbito y el tipo ahí, mira, bomba, ¿viste? Si te saca de la duda. Hay que tener en cuenta esto. La sinécdoque, sí, como bien decía recién Gerardo, es un tropo. ¿Qué quiere decir tropo? ¿No? ¿Se acuerda del tropismo de las plantas en la primaria, en los primeros años de secundario? Que se movían, es decir, es un movimiento. Este movimiento tiene que ver con que uno se pregunta, ¿qué es lo que se mueve? Lo que se mueve precisamente son las palabras con las que yo voy a nombrar lo que quiero nombrar. Entonces, este movimiento en la sinécdoque va a ser un movimiento que tiene que ver con el reemplazo, ¿sí?, de una palabra completa por una de sus partes, ¿no? Digamos, a reemplazar el todo por las partes y la parte por el todo. Esa es la sinécdoque en su acepción así como más justa y más precisa. Un ejemplo, por favor. Un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo bien, bien literario. El ejemplo que usan siempre los escritores para ver el uso de la sinécdoque y el hermosísimo efecto que producen es, por ejemplo, este que yo le voy a leer de un pedacito de una novela de Luis Martín Santos, de quien ya he recomendado muchas veces la lectura. Dice Luis Martín Santos: una mano blanca, en el extremo de un blanco brazo, manejó con cautela un cepillo sobre sus hombros. Unos gruesos labios, en el extremo de un rostro amable, musitaron recomendaciones referentes a la puntualidad. ¿Sí? Me está hablando de una mano en el extremo de un brazo y luego unos gruesos labios en el extremo de un rostro. ¿Qué me está nombrando? ¿Qué es el todo que yo construyo a partir de estas partes que el autor me va nombrando? Conteste usted, ¿qué estudio? Una fotografía de una mujer. No, le está pasando el cepillo por los hombros y le está hablando. Ah, está en The Royal, ahí, no, está ahí, imaginando. De cuerpo presente. Y habla de ella. No son solamente en foto las mujeres, Juan Manuel. Bueno, mucha parte de mi adolescencia. Claro, sí, hay mujeres que se le acercan también a uno, ¿eh? He visto muchas fotos. Era complicado, la revista Clarín era muy grande. Las fotonovelas. Sí. Entonces, tenemos precisamente que con nombrar partes yo puedo reconstruir, sí, la idea de ese todo. Una esa mano en el extremo del brazo. Claro. Hay un ejemplo que también es muy famoso, bueno, que es en el cuento de Emma Suns, de Jorge Luis Borges, cuando él habla, ¿no?, de este hombre al que asesina a Emma Suns, y que este hombre, la boca de la cara, la insulta a Emma Suns, ¿no? Te hace un efecto así como de acercamiento y alejamiento, porque vos que en vez de ver el total, sí, pero Zoom. Es Emma Suns. Zoom se escribe distinto. Y ya le digo, hace un efecto así como hipnótico, ¿no? Porque uno como que se va acercando a ese objeto desde un lugar pequeño y sin verlo en su totalidad, es como que lo percibe en su totalidad a partir de una muestra. Ahora tiene que ser clara. Y al revés, sí. Por ahí para yo hablar de algo que es un detalle, primero me acerco al todo y luego como que focalizo en ese punto, ¿no?, de detalle que yo quiero rescatar de ese todo. Y de una manera y de la otra estamos frente a una sinécdoque. Ahora bien, ¿qué pasa con la metonimia? La metonimia es así como una prima de la sinécdoque, ¿sí? Y no se pisan. Precisamente la sinécdoque se aplica a todas las metonimias que no entran en la definición, ¿sí? Porque hay que pensar que hay una lógica en todo esto. Esto no es así azaroso. ¿Cuál es la lógica? Es precisamente esa. La sinécdoque es la parte por el todo por la parte. Sin embargo, hay varias clases de metonimia, que ya le digo cuántas son. Para ver. Son seis. Uh-huh. En donde se dan procedimientos que son más o menos similares, más o menos cercanos, pero que responden a otra lógica distinta. Fíjese por qué. Porque a veces van a coincidir y ante una misma construcción literaria usted va a dudar y va a decir, ¿es una sinécdoque o es una metonimia? Uh-huh. Y ahí es cuando me la saca a bailar una de estas chicas y se saca la duda. Me pregunta, y de paso me baila un rato. No, pero ¿sí? Si le pregunta de metonimia, usted dice, perdón, ¿cuál de las seis? ¿Cuál de las seis? Pero aparte tenés seis. Empezamos por la primera. Tenés seis, podés bailar toda la noche. Claro. No es un tema que te da para toda la... Te da para toda la noche. Después recurso. ¿A dónde está yendo usted a bailar? ¿A Catoa? Después te sentás en el reservado y le seguís dando la metonimia y bueno, y ahí ya después ya andate para otros, qué sé yo, otros ámbitos, a la hipalaje, a la metáfora, usted ahí ya se siente libre. Fíjese la metonimia yo siempre la comparo, ¿sí?, con el movimiento del rey en el ajedrez. ¿no? Todos jugamos ajedrez. Y si no decimos que jugamos, porque el ajedrez como que es un juego inteligente, ¿sí? No es como jugar otras cosas como que son más más sencillas. La casita robada, por ejemplo, no impresiona a nadie. Pero si vos decís, no, yo juego ajedrez, fíjese el rey en ajedrez. El rey en ajedrez se mueve para todos lados, porque para eso es el rey. Pero se mueve de a pasito, ¿no? Uh-huh. Mueve un solo escaque por vez. Se llama escaque, ¿no? El casillero. Uh-huh. Bueno, mueve un solo escaque a la vez. La metonimia pasa eso. La metonimia es un desplazamiento, pero es un desplazamiento ahí, chiquitito, ¿sí? O sea, moviendo apenas el piecito para un costado. Entonces, siempre, digamos, o sea, se va a dar una relación que tiene que ver con la contigüidad, tiene que ver con lo que está vecino, con lo que está más cerca, ¿sí? Por eso la diferencia con la sinécdoque, que donde en la sinécdoque no habría una cercanía, sino que todo formaría parte de lo mismo. Es la parte por el todo o el todo por la parte, ¿sí? En cambio, en la metonimia hay un pequeño movimiento hacia algún costadito. ¿Cuáles son estos costaditos? Por ejemplo, este que nombrábamos de la causa por la consecuencia, ¿sí? Hay una frase muy famosa de Frida Kahlo, ¿no? Que está citada, y que Frida Kahlo le pide el espejo a Lupita, que es su asistente. Entonces le dice, Lupita, el espejo, trae una toalla húmeda para mi cara, tengo que borrar la noche de mis ojos. Eso es nombrar la causa por la consecuencia. Uh-huh. ¿Sí? Ella no va a borrar la noche de sus ojos. Lo que va a borrar va a ser las ojeras que tiene por no haberse ido a dormir a las 9:30, como Dios manda. Mira, con eso explicó. Claro. ¿Se entiende? Decidido. Entonces, es un movimiento. Sacarme la resaca. Claro, que es ahí, digamos, que es muy chiquitito. Es en algo que está, digamos, tan cerca que yo puedo moverme de uno a otro. Y en ese movimiento lo que hay es una intención de belleza también. Y la construcción de un texto que tiene que ver más con lo literario que con lo informativo. Porque de última, a Lupita le podía decir igual, Lupita, mirá las ojeras que tengo, tráeme el maquillaje, please, una por talla. El amor de Dios. Pero era Frida Kahlo, no le iba a decir. Claro, ahí tiene usted. Ahora, si yo digo, por ejemplo, deja de meter tus narices en este asunto, ¿ahí qué sería? Una sinécdoque. Ahí tendría una sinécdoque. Así. Y si reemplazo narices por hocico, que muchas veces... También, y por pezuña también, porque es todo parte, es toda la parte del mismo bicho. Claro. ¿Sí? Pero no se transforma en... No metas la garra acá. Claro, no es más metáfora ahí cuando hay un reemplazo... Habría las dos cosas, ¿sí? Primero, porque si yo reemplazo su mano... ¿No? O sea, porque una cosa, por ejemplo, es meter la mano en la lata y otra cosa es meter la garra o meter la pezuña, ¿sí? Claro, entonces, si yo estoy hablando de un ser humano, voy a hablar de mano. Si digo pezuña o garra, estoy haciendo una metáfora, pero a la vez, si voy a nombrar el todo por la parte, también estoy haciendo una sinécdoque. ¿Sí? Hay que pensar en esto también, que una aplicación de una de estos tropos, de estas figuras, no implica que sea la única. ¿No? Muchas veces uno a veces duda o no está muy seguro porque no se invalidan una con otra, todo lo contrario, es más, mientras más acumulación hay, como que más divertido es, ¿no? Hay que codificar entonces. Sí, por ejemplo, fíjese la famosa canción, ¿no? Que hemos bailado todos numerosas veces, de el famoso bombón asesino. Ahí tiene lo mismo, tiene sinécdoque y tiene también metáfora. ¿No? Primero, porque lo de bombón es una metáfora. En principio, bombón. Ella tiene un bombón y lo mueve. ¿Qué anda? ¿Con dos caramelitos en la mano, así sacudiéndolo? No, señor. Sí, el bombón estaría haciendo referencias a los... serían los cuartos traseros. A los atributos múslicos. Pero cuando bombón en realidad era una metáfora de una mujer linda. ¡Qué bombón! Bueno, es la parte por el todo, muchacho. No, pero no. Al principio decía, era una metáfora. Ella era un bombón. Un bombón. Ellos transforman la metáfora y la complementan con una sinécdoque. Después pasa a ser una parte. Pasa a ser el pedacito. La parte. Por todo. Pero es novedad, digamos, porque nadie se refería a esa parte como bombón. Dice, no, esa chica tiene un bombón. Estaba, no, estaba pan dulce Pamela, claro. Estaba el pan dulce Pamela. Pero bueno, o sea, el bombón ya incluso hasta queda más delicadito. Asesino, pan dulce. Y ojo, sí, van a sacar la versión del pan dulce asesino. La métrica le da el pan dulce asesino. Sí, pero vio, qué sé yo, no lo pensaron. Ya le digo, para Navidad es en la versión de pan dulce asesino. Seguimos con las metonimias, ¿sí? Acuerden que eran seis. Tenemos, por otra parte, el recipiente por el contenido. Bien. Sí, también, bien contiguo, ¿no? Estar el recipiente por el contenido, es decir, es lo que lo contiene por lo que hay. Por ejemplo, claro, una jarra. Claro, donde te pide una jarra. Vendemos una jarra. Obviamente no la va a comprar vacía. Claro, una botella, ¿no? Sí. A su vez, digamos, pónganle también, puede funcionar de la misma manera cuando yo le digo a alguien, tráeme un trago. No me va a traer un trago, va a traer un vaso lleno con lo que yo voy a tragar. ¿Sí? Uh-huh. El trago en realidad es un sorbito un trago, solo una medida. Y pasarlo. ¿Sí? Ah, tengo una que, a ver cómo. Pero fíjese cómo se van instalando y la seguimos usando y después uh-huh. ya no pensamos mal lo que estamos diciendo. Claro, ya sé que queda instalada. Quedan así. La novedad es cuando se instala por primera vez, ahí puede haber una novedad, que está buena esa, porque es como un salto cualitativo del entendimiento, ¿no? Por ejemplo, en el tema del bombón, digamos, sí. O sea, se puede hacer la sinécdoque, porque ya estaba instalada la metáfora antes, o sea, todo el mundo reconoce que si uno habla de alguien como bombón, es porque, digamos, está diciendo que es algo apetitoso, algo costoso, rico, dulce, y todo eso. Y al aplicarle nuevamente otro tropo y hacerlo sinécdoque, ahí está lo novedoso, pero todo el mundo entendió. Nadie llamó y le dijo, oiga, ¿cómo es esto? Pero ya que estamos con la música, en el tema de los Calegari, ¿no? En un baile de San Vicente todos los negros estaban calientes, que no me entretenido. Bueno, tiene una expresión que realmente a mí me encantó, que le dice cuando la quiere llevar, vio que hay una instancia en la cual usted pretende llevar a la... La quiere arrancar, la quiere arrancar. La quiere llevar a su casa. Él le dice, subite a la renoleta que en dos primeras ya estamos allá. Qué bien, buenísimo. Ese dos primeras me encantó. ¿Qué significa? Que arrancar es poner primera, digamos, ¿no? Y después a lo sumo tiene que frenar una vez. Y después pone primera. Volver primera. Para arrancar. Se está hablando de una distancia corta. Uh-huh. ¿No? Y es en dos primeras que ahí estamos hablando, ahí también viene metáfora, metonimia, todo junto. Sí. Sinécdoque. Sinécdoque. Claro. Porque sería, digamos, se reemplaza precisamente poner la primera por dos ciclos completos, ¿no? De arranque, primera, segunda, frenada. Uh-huh. Está muy buena. Realmente yo, bueno, valoro entonces, mucho que Gerardo haga este trabajo de campo y, sí, y escuche. No, digo que la primera vez que uno escucha una sinécdoque, una metonimia, es como, la atención. Como una síntesis o un salto cualitativo del entendimiento. Hace que se nos renueve el vocabulario. Bueno, ¿no? Precisamente este tipo de procedimiento lo que hace es que uno piense. Claro, exacto. ¿Sí? Por más que parezca raro, hace que uno piense. Lo tenés que pensar para entenderlo. No quiere decir que sea incomprensible, ni críptico, ni misterioso. Tenés que pensar. Por eso, cuando ya se instalan y uno los repite sin pensar, pierden la gracia. Y uno ya no repara en ellos. El que repara, ¿quién es? El extranjero, el que no conoce el idioma. Entonces se queda así como sentido figurado, flasheado, claro. Como diciendo, uh-huh. ¿Y qué me quieren decir? O precisamente cuando uno intenta leer lo mismo o la misma expresión en otro idioma, o alguien que llega donde se habla otra variedad distinta de español, ¿no? Que soy yo, alguien, un latinoamericano o un español, y se quedan también, digamos, comprendiendo las palabras, no comprendiendo este tipo de giro o adorno, porque no dejan de ser un ornato, no dejan de ser algo lindo también para que esté presente en el discurso. Y por eso muchas veces, si bien la gente lo usa en forma cotidiana y es sumamente popular sin saber ni siquiera distinguir entre sinécdoque y metonimia, porque el tiro no es saber distinguir, es usarlo, empleo, disfrutarlo, ¿eh? y darle a nuestras conversaciones y a nuestra manera de pensar un poco de aire nuevo también. Tenemos el recipiente por el contenido, entonces, donde estábamos con este bello ejemplo. La marca por el objeto, ese es el que todos, ese sí, claro, es el que es todos muy, aprendemos, muy, ¿no? ¿Es una sinécdoque? No, eso es una metonimia. Ah, metonimia. Es una metonimia precisamente por esto, de fíjese cómo se ve bien clarito ahí el movimiento cortito, ¿no? Es decir, desde lo que es a lo que se dice que es. Uh-huh, que logro. Lo que es a la palabra. Y que hay un gran... Un geniol. Andá, comprate un geniol. Sí, ya hay mil, ¿no? La sabora. La sabora, flit. Todo, qué sé yo, no sé, con los autos. ¿Qué dijo usted? Flit. El Flit. Claro. El Flit. La máquina de Flit. La máquina Flit de Flit. Era una marca, yo siempre pensé que... Sí, y aparte no viene de Fly, que es la mosca. Echale Flit, Flit, ¿no? Claro, echale Flit. Echale Flit. Me parece que acá quedó como Flit. Flit. Comete un bazooka. No, el Renault, me compré un, ¿no? La Chevy, o sea, digamos, tenemos un montón así de palabras que directamente tienen la Alpargatas. Marca. la marca como un reemplazo. Y que incluso uno muchas veces, la Gillette, ¿se acuerda? La Gillette. Y el clásico chiste de kiosquero avispado, ¿cuál es? No, no tengo este Gillette, tengo, te decía, otra marca que vos, Nico, tengo Minora. Uh-huh. Vos decís, vos no vas a pedir una Minora, vas y pedís una Gillette. Todos, digamos, la gente que hace publicidad y esas cosas, creo que pone especial cuidado en que lo que vende termine, ¿no?, en forma metonímica instalada en la sociedad y reemplazando directamente lo que se va a vender por el nombre, por la marca. La cosa por el lugar, por ejemplo, funciona entre nosotros con la palabra café, ¿no? Como uno dice, vamos a un café. En realidad es un bar donde se sirve café. No, no, eso es así, es para todo el mundo. En inglés también, el café. Y llamarle, ¿no? Fíjese qué importancia, qué peso social el café en la sociedad, que termina siendo así. Cuando uno incluso va al café a no tomar café, porque yo que no tomo café, digamos, yo voy igual al café a tomar otra cosa. O sea que ya para mí esa mentalidad. Va al café a tomar té. No tiene ningún sentido, pero no puedo ir a ningún lado que se llame el té. Uh-huh. Y no puedo ir a ningún lugar que se llame el porrón. Tengo que ir al café o al bar. Y bar también, porque bar en inglés es barra, que es ese mostrador especial, ¿no? Largo. Y claro, también, o sea, queda instalado como la barra donde se servían antiguamente las bebidas, queda ya como para todo el mundo también. El material por el objeto, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice que alguien muerde el vidrio, ¿no? O que le gusta el vidrio, en realidad no le gusta el vidrio, le gusta lo que está adentro. No, todas estas metonimias, fíjese que son muy utilizadas también para generar humor o para la chanza, que eso tiene que ver con nuestro especial modo de ser. Pero el material por el objeto, o sea, decir que alguien es de madera, por ejemplo, digamos, también está a mitad de camino entre la metonimia y la metáfora, porque está tomando, digamos, al otro por objeto. Pero nombrar los materiales por contigüidad nos traen la imagen de ese objeto. Y por último, el autor por su obra, cuando uno dice, sí, a mí me gusta, qué sé yo, pónganle, me gusta Cervantes, para decirlo así, o a mí me gusta Charlie, en realidad, digamos, lo que está diciendo es con el nombre propio, es como la marca por el objeto, ¿no? Digamos, a convertir en cierta manera en marca ese nombre y con eso agrupar toda una obra que puede ser vastísima, ¿no? Uno dice, me gusta Fontana Rosa, escribió casi 30 libros. Así que canción. Entonces, lo que se hace también es un poco una especie de creación cuando uno toma la opción por utilizar una metonimia o una sinécdoque, y de esa manera, como bien decíamos, renueva su discurso, lo renueva también al oyente, que tiene que prestar especial atención, porque cuando uno empieza, ¿no?, a meterse así en estos trances, termina arribando a expresiones de lo más creativas, de lo más lindas, y que también, en cierta forma, este esfuerzo se ve premiado en el sentido que muchas veces logramos acercar lo que decimos a lo que pensamos, ¿no? En vez de decirlo como se supone que lo tenemos que decir, le podemos buscar una forma más personal, más nuestra. Y renovada. Y de paso, divertirnos y llegar al otro de una manera especial. Y que el otro probablemente después lo recuerde, ¿no? Bueno, la voz de Andrea Ocampo, por utilizar una sinécdoque. Ay, muy bien. Ha pasado por el aire. Ha pasado por el aire. Muchas gracias. Son seis metonimias. Son seis metonimias. Y acuérdense de esto, los que vayan a rendir la hora para cuarto año, que la sinécdoque precisamente son las metonimias que no entran en ninguna de las seis definiciones. Esas son sinécdoque seguro. Así que así no le erran. Muy bien. Esto salió, ¿cuánto? ¿5P? Esa es una sinécdoque, ¿no? 5P es la parte por el todo. Es una abreviación. Bueno, pero eso es una abreviatura, ¿no? Y si lo pones sin puntos es un símbolo. Yo después le explico. No puede funcionar como en parte otro baile, todo. En otro baile que vaya. Invítela a bailar y le va a explicar de los pibes, eso. Caramba. Gracias, Andrea, nos encontramos el jueves. Adiós. El jueves. Ha pasado Andrea Ocampo por el aire gratis.